adivinen a dónde vamos a ir. A Colosenses 3. Ahí nos vamos a quedar, vamos a terminar este año ahí, ¿sale? Vamos a Colosenses 3. La semana pasada estuvimos hablando sobre soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hice un comentario la semana pasada de una persona que por 3 años me hizo la vida imposible dentro de la congregación. Se me olvidó aclararles. Si alguna vez ustedes tienen algo así, una situación, vayan y hablen con alguien de liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cometí un error ahí en que nunca fui a hablar con el liderazgo. Y, o sea, la persona estaba tratando de destruir mi vida. Había muchas cosas por detrás, pero fueron 3 años. ¿Sí? Si hubiera hablado con el liderazgo, probablemente se hubiera solucionado un poco más rápido. Entonces, una recomendación, cuando tengas un problema dentro de la congregación con otra persona, coméntalo con el liderazgo, porque ellos te pueden ayudar a salir adelante un poco mejor, más rápido, a saber cómo perdonar y cómo llevar a cabo las cosas. Nada más era un... porque hablé de todo y luego me di cuenta que nunca toqué ese punto que estaban en mis notas. Entonces quería aclararlo rápido porque me faltó ese puntito. Pero bueno, Colosenses 3, 14 y 15 dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ok, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo lo que hemos estado hablando, necesitamos hacerlo con amor. Cito, ahora, amor de Dios, quiero aclarar eso. Porque lo que es Hollywood, lo que es la tele, lo que es todas las empresas de libros, etcétera, te venden la idea de amor que no es un amor real, ¿sí? O sea, llegan a Disney, llegan al beso, se casaron y fueron felices por siempre y siempre, amén. ¡Ja! ¿Sí? O sea, ok, pues sí, llegaste a tu boda y eres feliz por tu boda, pero luego sigue la luna de miel y luego siguen los pleitos y luego sigue la familia, tener que echarle ganas, ¿no? Pero ese, muchas veces oímos amor y inmediatamente pensamos en que vivieron felices. No. Entonces, cuando habla la Biblia de amor, no se vayan con Disney, no se vayan con Hollywood, no se vayan con tantas discrepancias y, ¿cómo se dice cuando deshaces algo? Distorsiones del amor, ¿sí? Porque aquí te dice todo, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que une todo, el estar en amor, ¿sí? El hacerlo con el amor. Pero, ¿de qué amor está hablando? Está hablando del amor de Dios, ¿sí? Del amor de Dios. Si ustedes van a 1 Corintios 13, 4. Bueno, 13 en general. 1 Corintios 13. Todo el capítulo habla del amor, pero en el 4 te dice algunas cosas de qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es mucho, y yo las animo a que luego, yo no me voy a meter a estudiar 1 Corintios porque me tardo todo el año que entra. Sí, ahorita si trato de darles 1 Corintios 13 nos vamos a tardar un montón, pero estudien ustedes, ¿sí? 1 Corintios 13, lo que es el amor realmente, y con eso es con lo que nos tenemos que vestir, no con la pura palabrita amor, no, amor, ¿sí? Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer así, desde sufrido, benigno, no busca lo suyo propio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es amor, y todo lo que hemos estado viendo, teníamos que hacerlo en amor. También difícil, pero con Dios sí se puede, ¿sí? Pero una de las cosas que nos dice la Biblia es que todo lo hagamos en amor, y yo las animo a que lo estudien, porque hacerlo en amor requiere morir a ti mismo, ¿sí? Requiere literalmente morir a nosotras mismas para poder lograrlo hacer. Pero aquí nos dice que sobre todo esto que hemos estado viendo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En pocas palabras, amor une todo lo que estamos viendo. Y si no hay amor, no podemos hacer todo lo demás. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas para empezar, para poderlo dar a los demás, ¿sí? Entonces dice, Y sobre todas estas cosas, vestidos en amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios nos gobierne. Dios te da una paz que el mundo no te da. Pero yo oigo demasiado seguido, es que me siento en paz, entonces lo voy a hacer. Es que yo sentí paz en caminar por aquí. Bueno, no. Está hablando de la paz de Dios. ¿Por qué? Pues sí, yo sentí, me peleé con Johnny, por decir, pues yo sentí paz en no pedir perdón. Sí, ¿por qué? Porque a mí no me gusta pedir perdón. Entonces, me peleé con él, él vino, me pidió perdón, le dije, sí, estás perdonado, pero nunca le pedí perdón, y yo me sentí muy en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues me pidió perdón, yo tuve la razón, entonces yo me sentí muy, muy en paz, ¿no? De que pues ya me pidió perdón, ya se solucionó todo. Pero la paz de Dios probablemente le está diciendo, tú también estás mal y necesitas pedirle perdón. Sí, pero en esa no siento paz como nosotros creemos en la paz. Sí, en esa siento un gran estorbo de que tengo que ir a pedir perdón a un gran... Tengo que pedirle perdón a John, ¿sí? Entonces, la paz de Dios es esa, la que tengo que ir a pedirle perdón a Johnny. Una vez que le pida perdón a Johnny, ese se me va a quitar. Mi paz es, no le tengo que pedir, ya se arregló la situación, todo está bien, ¿sí? Pero muchas veces nos dejamos gobernar por paz. Yo oigo demasiado en el mundo cristiano, es que sentí paz. Y yo digo, ¿sentiste paz en hacer eso? No, pues sentiste comodidad, sentiste, pues ya me salí con lo mío, ¿no? No, está hablando de, y es muy específico, dice, la paz de Dios, ¿sí? Gobierna en vuestros corazones. No es la paz que el mundo da, es la paz que Dios te da, ¿sí? Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nos llamó a ser un cuerpo. Es una paz que Dios da para caminar en su cuerpo como uno, ¿sí? Para vestirnos como uno. Pero es la paz de Dios y necesitamos... Como mujeres cristianas, darnos cuenta que hay una gran, gran diferencia entre la paz del mundo y la paz de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú caminas, no es que sentí paz, que ni me vas a acabar equivocándote, porque si caminamos por todo lo que sentimos de paz, pues no es así, sino la paz de Dios es una paz sobrenatural, ¿sí? Es una manera de que a lo mejor no te gusta la decisión que tomaste, pero sabes que todo está bien porque estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? A lo mejor dices, es que eso no es lo que yo quería, no es lo que tú querías, pero todo va a funcionar porque estás caminando en la voluntad de Dios. Estás muriendo a ti, estás muriendo a tus deseos y estás caminando en su voluntad. Esa es la paz de Dios, cuando tú caminas en la voluntad de Él y en sus caminos, ¿sí? No cuando, ejemplo, un niño que llora, y hace un berrinche, mi hijo, me hace un berrinche. Para que esté en paz, para que haya paz en la casa, entonces ya mejor le doy el juguete que quiere, pues no. O sea, no le voy a dar lo que quiere para que deje de hacer el berrinche, ¿sí? Si no, va a seguir y va a seguir hasta que ella solita aprenda que no. Sí, bueno, disciplinándola, etcétera, etcétera. Pero yo no le voy a dar lo que ella quiere o lo que él quiere por tener la casa sin berrinches. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un daño. Es lo mismo con Dios. ¿Sí? Y para ella no está en paz, y a lo mejor ni yo estoy en paz porque la oigo o lo oigo gritando todo el rato, pero no les voy a dar lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque necesitan aprender que no siempre se hace su santa voluntad, ¿sí? Entonces la paz que yo les estoy enseñando a ellos no es la que a ellos les gusta, pero es lo mejor para ellos. Y una vez que pasan por eso, se rinden, dicen, pues ya vamos a caminar todos en paz, porque ya estamos todos caminando como se debe, no haciendo la voluntad de que quiero mi paleta fuerza sino me, y tengo que comer verduras, por un decir, ¿sí? O sea, es la paz de Dios y es lo mismo en nuestras vidas, no la paz de este mundo. Y luego dice, y sed agradecidas. Bueno, agradecidos, yo lo voy a cambiar a agradecidas. Hay que ser agradecidas. Si hay algo que se ha perdido, es dar las gracias y ser agradecidos. Si hay algo que yo... lamentablemente, o sea, tú le das a un niño algo y se van. Y pues, no lo hago por el gracias, pero ni el gracias me vas a dar. O sea, o por un decir, vas por la calle y la gente te está pidiendo cosas en la calle. Antes, oye, le lavo, le puedo, muchas gracias por lo que me dio. Ahorita vas en la calle y... Y si les das, les siguen. Ni gracias, ni nada, o sea, porque el agradecimiento se ha perdido. Hay que aprender a ser agradecidas, primeramente con Dios, ¿sí? Primeramente con Dios. ¿Sabes qué? Dios nos dio vida, nos dio salvación, nos ha dado muchas cosas, y a veces estamos tan enfocadas en lo que queremos. Miren, viene la Navidad, y yo sé que muchas veces decimos, es que los niños y los juguetes, también los adultos lo hacemos, queremos. Ay, ¿por qué? Porque nos empieza a bombardear ahorita que viene la Navidad todo lo que no tengo, ¿sí? Tú prendes ahorita la tele y son como 1,000 perfumes que salen, ¿sale? Ejemplo de perfume, bueno, ejemplo de pornografía para perfume, pornografía para perfume, porque están fuertísimos los de perfume y los de algunas, el otro día vi varios comerciales que me quedé así de... Dije, tenía ahí, en mis tiempos mi mamá le adelantaba la tele a eso. Sí, dijo, o sea, así como que, ¿es un comercial, amor? Me dice, sí, le dije, qué bueno que yo casi no veo tele. Y a los niños, la verdad, no los dejo, pero bueno, esa era extra. Pero viene mucho bombardeo en espectaculares, en otros lados, de cosas que no tenemos, ¿sí? Y en vez de ser agradecidos en este tiempo, tendemos a voltear y, bueno, en general, es que Dios, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Si yo he sido tan buena contigo, todo el año me he portado bien y no me lo das. Hay que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, ¿sí? Con lo que Él nos ha dado. Es que Dios, yo quería otra cosa. Es que Dios, tú me diste esto, pero yo quería otro carro. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios que tienes un carro y no andas a pie. Es que Dios, yo quería un carro, no quería andar a pie. Dale gracias a Dios que puedes hacer el ejercicio de andar a pie y no andar en carro, ¿sí? Dale gracias a Dios por la situación en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque así quiere Dios que vivamos, agradecidos. Es que Dios, ya viste el marido que me dice, ay chiquita, tú lo escogiste para empezar, ¿sí? Entonces dale gracias a Dios por tu marido, pero yo no escogí los hijos. No, tú decidiste tener hijos y pues así salieron. Dale gracias a Dios por los hijos que te dio, ¿sí? Dices, pero es que tú los educaste. Es que no ves cómo están mis hijos, tú los educaste, yo los eduqué. Hay que darle gracias a Dios por los hijos que tenemos. Pero es que tú no sabes esto, es que el perro, él se comió mis hojas, yo decidí comprar el perro. ¿Sí? Entonces, gracias Dios por el perro, déjame luego un poquito más. Dice, lo uso el ejemplo porque mi sofá está comido de ese lado. Pero pues no voy a ir a matar al perro ni regalarlo porque se comió el sofá. Le voy a dar gracias por mi perro y vamos a seguirle adelante, ¿no? Pero hay que agradecerle a Dios todo lo que nos da. Ser agradecidos, ser agradecida con la gente que te rodea. Ok, te van a dar 1,000 regalos que no te gustaron y a lo mejor tú preferiste otra cosa. Sí, te hubiera gustado una bufanda roja y te la dieron azul. Dale las gracias a la persona porque se interesó en darte una bufanda roja en vez del azul. O sea, sea agradecido. Dices, pero me lo tengo que poner. Eso ya depende de ti. Sí, pero puedes si no guardarlo, regalarlo. Pero sea agradecido, dale gracias a la persona. O sea, no. Ay, me hubieras dicho para yo comprarme algo. Híjole, te dan ganas de no volver a regalarle nada a la persona, ¿no? Ay, ¿sabes qué? En vez de gastar, me hubieras dado el dinero. Hay mucha gente así, ¿eh? Mucha gente así. Hoy en día de que, ay, mejor me voy a comprar yo lo gasto. ¿Para qué me compraste algo? No, es que yo no quería. ¿Sabes qué? Gracias. No es tan difícil esa palabra, ¿eh? Muchas gracias por acordarse de uno. Gracias. Si viene un tiempo de que recibimos, también hay que dar. Pero ser agradecidas, enseñar a las que tenemos hijos chiquitos, los que tienen nietos, bisnietos, enséñenles a ser agradecidos. Dices, ay, ¿cómo? ¿Sabes qué? Si tú eres la mamá y le das una paleta y el niño se va, ven para acá. ¿Cómo se dice? Gracias. Si tu hijo le da un regalo y se va, inmediatamente tráelo y dile, ¿cómo se dice? Y si el niño no sabe, mamá, enséñale, por favor, ¿cómo se dice? Que sean agradecidos. No, ay, es que no me gustó. Se dice gracias. Miren, uno de mis hijos era muy expresivo si no le gustaban las cosas que se le regalaban. Y cuando le daban algo que no le gustaba, tenía la tendencia de decir, ay, no me gustó. Pero así, pum, le salió. Ay, es que no me gustó. Entonces, yo le tuve que enseñar que eso estaba mal. Y decirle, no se dice, se dice gracias. Pero, si no te gustó, luego me dices a mí, no cuando está la persona. Pero, y si te lo regaló su papá, su papá una vez le regaló algo que no le gustó, me dije, se dice gracias. Pero es que, gracias, punto. Pero ya luego vemos. Y ya, sí, pero se dice gracias. Entonces, hay que aprender a ser agradecidas con Dios, con la gente que nos rodea y enseñar a nuestros hijos y a las generaciones que están abajo de nosotros a ser agradecidos, ¿sí? Porque se ha perdido eso. Y ahorita que viene este tiempo, dile gracias a Dios por lo que nos ha dado, ¿sí? A lo mejor no te vas a poder ir a comprar los últimos zapatos de la moda, pero por lo menos tienes zapatos, ¿sí? A lo mejor es que yo quería, como mis hijos, es que yo quiero esa última muñeca que yo no sé para qué la quiero. Bueno, pues no está ni aquí en México, la están anunciando en toda la tele, pero no te la vamos a dar porque no está ni en México, ¿sí? Se ha agradecido porque te dieron otra muñeca. Es un ejemplo. Se ha agradecido porque te llegó otro videojuego. Pero aprendan a ser agradecidos con Dios, ¿sí? Agradecidos con la gente que los rodea, agradecidos con sus esposos. ¿Hace cuánto no le das gracias por un detallito que hizo en la casa? Por a lo mejor recogerte los platos, por a lo mejor abrirte la puerta. Gracias, en vez de, ay, yo solita podía. Bueno, sí, sí podemos, pero puedes dar las gracias, sí, sí, sí. Yo también me puedo bajar del carro sin ningún problema, sí, mis manos funcionan, mis pies funcionan, pero se le agradece cuando él se baja y me abre la puerta, o cuando él se adelanta y me abre. Ah, gracias, amor. ¿Hace cuánto no le das las gracias a tu esposo, sí, o a tus hijos por una cartita? A lo mejor la cartita no te gustó, pero dale las gracias y dile lo bonito que estuvo, sí, y no agarres y le hagas enfrente de ellos, porque no tendremos a hacer eso. Sean agradecidas. Hay que aprender a ser agradecidas en todo lo que hacemos, con la gente que nos rodea, nos guste o no lo que nos dieron, nos guste o no cómo nos lo dieron. Gracias. Es una palabra. Es una palabra con Dios igual. Es una palabra que cuesta mucho y se nos olvida, no se nos hace importante. Pero es tan importante que la Biblia aquí también lo dice, y ser agradecidos. Entonces yo las animo a que seamos agradecidas, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a caminar en amor, a caminar en tu paz, Padre, y a ser agradecidas en todo lo que tú nos das, Padre. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Dios, y por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.